Ya llevan 8 días de huelga de hambre encadenados al Congreso, integrante del tercer malón de la paz. 2 varones y una mujer embarazada, Néstor Jerez, Walter Condorí y Eva Mamani, aún siguen reclamando por la nulidad de la reforma inconstitucional, por intervención de la provincia y el tratamiento de la ley de propiedad comunitaria para los pueblos indígenas de Jujuy. Piden ser atendidos por diputados y senadores, que se dé una sesión extraordinaria para dar respuesta urgente a los reclamos que vienen llevando a cabo desde hace 2 meses. El frío, la lluvia y la indiferencia los ha llevado a que corra riesgo su salud. De hecho, han mostrado signos de debilitamiento físico y denunciaron que el SAME no quiso controlar el estado en que se encuentra. Luego pudieron lograr atención, pero aún siguen en huelga, bajo un manto de nylon que los cubre del clima inestable. Aquí las palabras de los maloneros en huelga. Bueno, ya 8º día de huelga de hambre, encadenados debajo de un plástico, bajo la lluvia. A la espera de respuesta de los diputados y senadores, y bueno, ya el cuerpo pasa factura, empieza el debilitamiento, también los mareos. Y me parece una situación riesgosa. ¿Cómo se siente ahora? La verdad que sí, estoy muy expuesta, mi salud ya cada vez está más delicada. Yo quiero volver con mi familia. Y mi situación en la que yo me encuentro, la verdad que morir acá o morir en el territorio da lo mismo, porque vamos a volver y allá es peor que acá. 7, 8 días de huelga de hambre y tengo la esperanza de que esta semana nos den una solución también. Estamos a la espera de los señores diputados, donde todavía no nos dieron la respuesta y bueno, estamos cansado aquí, bajo la lluvia, con frío. Cabe destacar la comunicación indígena que nos ofreció el material. Agradecemos a María Vargas por otorgarnos el material. Desde Villaguay, Entre Ríos, reportó para Farco Héctor Senaqué Santomic, de Radio Comunitaria Indígena La Redota.